Esto es Shit en Airola Irratia en el 107.5. Y el programa de hoy vamos a dedicarlo. Bueno, es el tercer programa que dedicamos a Alain Krubalian, que en los dos primeros se lo dedicábamos a pues su banda más importante, sin lugar a dudas, los Dead Brothers. Y en esta ocasión, pues vamos a escuchar pues todo lo demás, por decirlo de alguna manera, en todos los otros grupos en los que ha estado involucrado en pues unos 40 años aproximadamente. Y vamos a empezar precisamente con la banda con la que más tiempo estuvo desde principios de los 80, que se llamaban Los Maniacs, una banda formada en Suiza. Y vamos a empezar con un instrumental, Ranchero Vaquero. Son Los Maniacs con Alain Krubalian. Krubalian, que en esta banda tocaba el bajo y se repartía las funciones de vocalista con el guitarra principal. En el programa, como digo, vamos a empezar con Los Maniacs, con esta banda con la que estuvo entre el 82 y el 98. Luego un breve pues recuerdo de su paso por los Lazy Cockers, que es quizás lo más curioso de todo. Y luego, bueno, acabaremos con varias de las bandas sonoras y el último proyecto en el que estuvo antes de fallecer el pasado 3 de septiembre de este 2021. Los Maniacs, una banda que, bueno, la verdad es que el resumen va a ser muy somero, y la verdad es que es una banda que con el tiempo, bueno, creció en los 80 y por desgracia con lo peor de los 80, yo creo. No ha envejecido muy bien. Sacaron un montón de discos y quizás todavía al principio, que es lo que vamos a escuchar, pues tenían un toque así rhythm and blues, con alguna similitud a los Nomads incluso. De hecho, el guitarrista de los Nomads producía pues el primer LP, creo. Pero sin embargo, bueno, luego los 90 la verdad es que se fueron por unos derroteros que parece mentira que luego acabara haciendo lo que hizo con los Dead Brothers. Pero bueno, en directo y sobre todo en esta primera época tenían bastante agarre. Vamos a escuchar precisamente el Live at Budokan, que sacaron pues unos años después de esto que acabamos de escuchar. Este concretamente aparecía en su primer EP del 86 y el directo es del 89 aproximadamente, haciendo una versión de los Sonics. Es este Going Home. Yeah. aunque no deja de ser curioso escucharle a Alain Corbalian pues en este formato. Si queréis escuchar más de los Maniacs, pues evidentemente no hace falta decir que, aparte de una discográfica en el Bandcamp que tiene pues todos los discos que sacó la banda, luego también tenéis pues bueno las típicas plataformas de estas que no voy a nombrar, en las que curiosamente no saben distinguir entre estos Maniacs y otros Maniacs, que hay evidentemente otras bandas con el mismo nombre y los mezclan todas un poco, pero bueno, así son las cosas. Y si queréis escucharlos, pues bueno, decir como curiosidad que en el 98, que es cuando se separaron, quizás sí que sacaron pues uno de sus mejores, por lo menos uno de los discos más cercanos a lo que haría con los Dead Brothers, por aquello de la mezcla de estilos, porque incluso, bueno, unos años antes llegaron a ir a Memphis, a los míticos Sun Studios, a grabar con, encima, siendo producidos por Jim Dickinson, una leyenda, por aquel, bueno, que por desgracia ha fallecido hace unos años, y ni aún así, la verdad es que sacaron un disco, pero que, vamos, un despropósito, me parece a mí. Pero bueno, lo tenéis ahí para escucharlo, y digo que como final, en el 98 hicieron una mezcla con un grupo de Egipto que se llamaba Sarkiat, y en la cual, pues bueno, mezclaban un poco pues el estilo de los Maniacs con pues unos sonidos así típicos un poco, digamos, de Egipto. Y la verdad es que el resultado era bastante más, pues no sé cómo decirlo, más orgánico, más, que sonaba mejor, vamos. Pero eso no va a caber en el programa de hoy, porque vamos a continuar con precisamente la otra banda en la que estuvo precisamente en esta época también. En los finales de los 80 debió de viajar a Alain Corbalian, además de a Memphis, a Los Ángeles, y allí pues coincidió ni más ni menos que con los Lazy Cokers, eso sí, muy brevemente. Well, the wayward wind is a restless wind. It is a restless wind that yearns to wander. Ah, he was born and next of kin. Well, the next of kin of the wayward wind. In a lonely shack by the railroad track, he spent his younger days. And I guess the sound of the outward bound made him a slave to his wandering ways. And the wayward wind is a restless wind. It is a restless wind that yearns to wander. That he was born that next of kin. Well, the next of kin to the wayward wind. Well, I met him there in a border town. He swear we'd never part. He tried his best to settle down, but now I'm alone with a broken heart. And the wayward wind, it is a restless wind. It is a restless wind that yearns to wander. That he was born the next of kin. Well, the next of kin was the wayward wind. Hey, she goes! Well, the wayward wind una versión de Googie Grant, una cantante que hacían los Lazy Go Girls, pues eso, a finales de los 80, banda de Pat Todd, que hace mucho que venimos aquí escuchando, pues con el proyecto que lleva pues más los últimos 20 años, los Rank Outsiders, pero en los 80 pues estaba con estos Lazy Go Girls, y en esta época concretamente, ya os digo que es algo como muy puntual, pues coincidieron, no sé si por amistad o bueno, o por qué, con Alan Krubalian, y en este disco, que bueno, la cosa tiene lo suyo, concretamente, bueno, es el Radio Cougar, que fue la primera referencia de Sympathy for the Record Industry, un mítico sello también de los 80. Y en la versión original no aparecían, pues bueno, fue reeditado 3 años después, en el 92, y en esas grabaciones extras que aparecían es en las que aparece Alan Krubalian, curiosamente, tocando la guitarra acústica, lo cual no sé si, desde luego en el último tema, que es acústico, sí que se nota una guitarra acústica, pero nosotros no sé yo si habrá mucha guitarra, y luego bueno, haciendo coros, pues eso, ahí estaba el Dead Brothers con los Lazy Cowgirls, y eso estamos hablando en Los Ángeles. Y es que este hombre pues hizo algo, pues fue viajar, sin duda alguna. Nacido en Montreal, luego debió de crecer en Ginebra, en Suiza, y luego con el tiempo, pues bueno, andaría dando tumbos, pues eso, en Los Ángeles, Nueva York. Tenía origen armenio, y físicamente quizás es lo que más pinta tenía el hombre, y de ahí que también protagonizara la película Armenia, de la que luego hablaremos. Y vamos, que no paraba ni un momento. El último proyecto en el que estuvo involucrado fue Stanley, Stanley y Stanley, que pues bueno, con ese nombre respondía el acompañado de otros dos músicos, básicamente. Y lo último que hicieron fue una casete que se llamaba The Great Nothing, y que vamos a escuchar, por ejemplo. La verdad es que, bueno, para mí, desde luego, es casi, incluso con lo de los Dead Brothers, yo diría que es lo mejor que hizo Alan Krubalian. No hay palabras para... Pero bueno, vamos a hablar después. Vamos a escuchar el primer tema que abre la misma casete, que es este No hay vida en las leyes del hombre. There is no life in the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. Sink or swim if you can. There is no life within the laws of man. There is no purpose to be found in by and sell. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. Who is right and who is wrong? And who can tell? There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. You said it was a war worth fighting. There is no life within the laws of man. It is true that I ran, and now I'm hiding. I soiled the flag, brought disgrace to all. Nothing but a wretch backsliding. Now I'm standing before man's tribunal. There is no life within the laws of man. raise a hand and I swear I'm done rhyming. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. To hell with man and all the flags and golden bells chiming. To hell with man, all flags and golden bells chiming. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. There is no life within the laws of man. The laws of man. Que de alguna manera yo creo que este proyecto era una especie de destilación de todo lo que había hecho pues en sus 57 años de vida. Está acompañado concretamente por un contrabajista, Kai Buchheim, más conocido por lo visto como Digger Barnes, y luego un multiinstrumentista llamado Friedrich Paravicini, que se encarga de tocar pues el cello, un piano como de juguete, la armónica, diferentes juguetes y bueno, un poco de todo, y luego el propio Alain Krogalian a la voz, guitarra y banjo. Como digo, una especie de destilación, porque además en esta casete de un chillón amarillo hace un poco un repaso a todo, bueno, menos a los Maniacs, ¿no? Pero sí, pues recupera temas de los Dead Brothers, pero con este nuevo y reducido formato. Aparecen temas también de las diferentes películas en las que ha estado, Armenia, en The Plains, que fue un proyecto del que luego también vamos a hablar un poco más. Y bueno, y luego aparte versiones curiosas, como por ejemplo, pues yo qué sé, la de una canción súper hortera de las películas de Elvis de Hawái, que es la Shrimp Song, o una versión del Lonesome Town de Ricky Nelson, que también hicieron los Cramps en su momento y que es, pues bueno, legendaria. En definitiva, una casete que pasa como una exhalación, grabada prácticamente en directo con un solo micro y que funciona a la perfección. Y bueno, y más que nada porque tiene temas como los que estamos escuchando y como este, por ejemplo, I eat when I'm hungry and I drink when I'm dry. Como cuando tengo hambre y bebo cuando estoy seco. Well, I eat when I'm hungry and I drink when I'm dry, and I need you when I'm lonely, 'cause that's when I cry. Yes, I eat when I'm hungry, and I drink when I'm dry, and I need you when I'm thirsty, 'cause then I know I'm gonna die. What was once entwined now is entangled. I eat when I'm hungry, and I drink when I'm dry, and I need you when I'm lonely, 'cause that's when I cry. Yes, I eat when I'm hungry, and I drink when I'm dry, and I need you when I'm thirsty, and I know I'm gonna die. I saw you standing on the sidewalk, holding a teddy bear, crying in the dark. Well, I eat when I'm hungry, and I drink when I'm dry, and I need you when I'm lonely, 'cause that's when I cry. As I eat when I'm hungry, and I drink. Stanley and Stanley, o de lo que es lo mismo, Alan Krovalian, con su último proyecto, acompañado de dos músicos con los cuales llevaba ya bastante tiempo tocando con ellos, porque hacía en el 2016 sacaron juntos la banda sonora también de una de las películas, en las contadas películas en las que ha participado Alan Krovalian como actor, Armenia, una de las películas dirigidas por M.A. Littler, que por cierto el M.A. es Marco Aurelio Littler se llama, bueno, una película en la que ya estaban con este formato de trío. Lo que pasa que entonces, por aquel entonces, se llamaban The Sant Narkaschi Drone Orchestra. Era el nombre que se habían puesto para, pues bueno, para hacer la banda sonora. Como digo, Frederick haciendo, pues bueno, tocando muchos instrumentos, y Digger Barnes al bajo y al banjo. Tiene también un tema ahí con el banjo. Un disco, bueno, no, la banda sonora en realidad de Armenia no ha salido, pero sí que en este último proyecto de Stanley and Stanley and Stanley, sacaron una de las canciones de la película, que era pues una versión del tradicional Satan, Your Kingdom Must Come Down. Satan, your kingdom must come down. Satan, your kingdom must come down. I heard the voice of Jesus say, Satan, down. I'm gonna pray till they tear your kingdom down. I'm gonna pray till they tear your kingdom down. I heard the voice of Jesus say, Satan, your kingdom must come down. I'm gonna shout till they tear your kingdom down. I'm gonna shout till they tear your kingdom down. Ruling your evil all over this land, Satan, your kingdom must come down. Oh, the mother, they're gonna bring your kingdom down. Oh, mother, they're gonna bring your kingdom down. Temas que aparecen en esa película, en la que, bueno, con ese título, Armenia, es pues un medio autobiográfica, desde luego, del propio Alain Krubalian, que pues en un viaje a sus orígenes, buscando un poco, pues bueno, de dónde viene ya, o de dónde venía y a dónde iba. Una película dirigida por M.A. Littler que desde hace pues aproximadamente 20 años, o sea, un poco pues a la par que los Dead Brothers, montó Slow Boat Films, una productora en la que pues bueno, ha sacado diferentes proyectos dirigidos por él normalmente, entre ellos pues un documental también de los Dead Brothers, luego con los Dead Brothers también pues y bueno, hacía un tándem con Alain, componiendo él, escribiendo las letras y a veces, y bueno, y cantándolas a Alain Krubalian y los Dead Brothers, y luego también pues bueno, algún documental sobre folk allí en Suiza y bueno, y en la zona, y en toda esa zona, digamos, incluso Austria, Alemania y toda esa por allí, o bueno, diferentes proyectos que bueno, tenéis la página de Slow Boat si tenéis curiosidad por este tipo de, pues bueno, de películas un poco pues minoritarias, y que de hecho está concretamente Armenia, al igual que el último disco de los Dead Brothers que sacaron en el 2018, el Angst, tuvieron que hacerlo por crowdfunding. Pues eso, ya sabéis, un montón de peña, bueno, pidiendo ayuda para que la gente pues que estuviera interesada en producir, ¿no?, de alguna manera estos proyectos, pues pues hicieran posible que saliera la película. Armenia. Uno de los temas principales también de esta película, que bueno, sale el propio Alain Krubalian tocándola en el, bueno, es que no sé si llamarlo película o documental, porque es una mezcla un poco de todo. Pues bueno, es este You Can Never Go Home. You Can Go Back Home. Un tema, pues, que luego veremos en The Plains, que es, pues, bueno, dejando las canciones en su esqueleto más primitivo. Piano, voz y, bueno, y grabado en absoluto directo. Thank you. silhouette of a man in the frame of the door. Tire swing, a willow tree, and a strange glow. Un tema parecido en la película Armenia, que pues como en prácticamente todos los proyectos en los que apareció Alan Crumalian como actor, pues estaba relacionado con Littler, con Marco Aurelio. Concretamente, pues en la primera película fue la del 2007, The Road to Note, en la que también aparecía pues Mogollón de Peña del ambiente de Voodoo Rhythm, pues desde Lanny Davidson, por ejemplo, Pierre Omer, que bueno, también al final pues eran junto con Alain pues los tres que formaban los Dead Brothers, Beatman y bueno, gente digamos del círculo. Luego pues hizo un pequeño corto llamado Influenza de Virginia Alexa Andrei. Armenia ya en el 2016, y luego bueno, formaría parte también de alguna banda sonora, bueno, aparte del documental de los Dead Brothers que dirigió también Littler en el 2006, y la banda sonora de Flamen Hearth, ese documental sobre unos octogenarios tatuadores, que los Dead Brothers pues sacarían un disco con precisamente con esa banda sonora. Y bueno, luego lo último sería también pues de nuevo una especie de proyecto, a ver, que no se le puede llamar película porque en realidad pues es una especie de, bueno, no sé, bueno, básicamente son 9 fotogramas en, bueno, 9, sí, 9 paisajes, y cada paisaje pues una canción compuesta a medias entre Littler, que es el que escribió las letras, y Alain, que es pues bueno, con esas letras se las llevó hizo, bueno, aprendió a tocar el piano en muy poco tiempo, porque no debía de ser un instrumento que dominara precisamente. Y bueno, o sea que me imagino que un pianista igual se estaría llevando las manos a la cabeza. Pero bueno, el resultado fue The Plains, un proyecto del que vamos a empezar escuchando precisamente el título que da el nombre, bueno, la canción que da título al proyecto. Y que sigue pues en la estela de lo que estamos escuchando. La música llevada pues a su mínima expresión. Pain transformed into some kind of tale. A trauma framed the best she could, offered up not to the gods, but to others like her who don't get to live on celestial plains. Ooh, the plains, the plains, the plains. Ooh, the plains, the plains, the plains. The harbinger of doom is the beacon of light. The only revenge is a tale told with defiance, deafened by silence, transcend the pain into beauty, and then leave these mortal plains. Ooh, the plains. The plains, the plains. Ooh, the plains, the plains, the plains. Wisdom is the understanding that we cannot comprehend. Transmute grief into stillness, be deafened by the silence. Paralyzed by harvesting the debris of our splendid little selves. On the plains. Ooh, the plains, the plains, the plains. Ooh, the plains, the plains, the plains. Unas canciones que, como digo, surgieron a partir de unas letras escritas por M.A. Littler, que le pasó a Alain Krubalian y que este, un tiempo después, apareció pues con unas cuantas canciones y luego, bueno, se pusieron a trabajar en el resto de los 9 temas que aparecen en The Plains, que, como digo, pues eso es 9 planos en una especie de blanco y negro sucio, bueno, un color así como antiguo, 9 paisajes, y que la verdad es que, pues bueno, difíciles de ver, se podría decir, con una música pues tan alegre. Pero bueno, la cuestión está en que el propio Alain Krubalian, y no es que no tenía pinta de, o por lo menos eso dicen los que le conocían, que no es que tuviera pensado desaparecer de este planeta en breve, pero sí que le pareció como que, pues de alguna manera, estas canciones efímeras, si no se ponían a grabarlas de alguna manera y, bueno, y las dejaban constancia de ellas, pues que, bueno, que iban a desaparecer. Entonces, pues de ahí surgió The Plains y este es el resultado. Nos quedamos con otro de los temas que quizás más así sobresalientes, que es este The Fallen Kind. Es Alain Krubalian con letras de M.A. Littler. I wouldn't say you're guilty, perhaps a little less than innocent, that's all. You can worship in a synagogue, mind build the tracks, the trains and the camps. Yes, we fell, we are falling, we are falling. Never bothered to make inquiries when it came to matters of logic or reason, for I reckon we're all of the fallen kind. I expected a little than falsities and treason. You have studied the saints and the scholars. I know a little more than local lore and field hollers. They said we wouldn't last more than a rainy season. Yet here we are, many wars later. No children, no land, no possessions. In mockery of the age of reason. And where will we be on Judgment Day? I think we'll be watching it from our window, for we have no need for salvation. Thank you. The Plains, y con esas, en mi opinión, frases certeras que tenía, pues bueno, en este caso concreto, Littler, concretamente, por ejemplo, ese, ¿cómo era? No children, no land, no possessions, ni niños, ni tierra, ni posesiones. Proyecto The Plains, que sacaron en el 2020 y que sería pues lo último que harían juntos, de alguna manera. Vamos a ir acabando el programa y vamos a ir alegrando un poco la cosa, pero bueno, en torno a la muerte, como casi todo en lo que estaba involucrado este hombre en los últimos años. Die Before Die. Son Stanley, Stanley and Stanley. I only eat so I can smoke and stay alive. Free my spirit when I go. I hope there is nowhere for it to go. You gotta die before you die. I said die before you die and learn to love. A separate person, a separate soul, a violent situation. The void, it scares me, just like any other man. But boy, you gotta die before you die. I said, before you die. Cierto que, bueno, Alain Krouvalian ha fallecido, pero M.A. Littler sigue pues con diferentes proyectos y concretamente pues acaba de sacar su, creo que segundo volumen, no sé si tendrá alguno más, de poemas llamado Heresies, sí, algo así, bueno, herejías, una recopilación de poemas que pues curiosamente pues está in lonesome town. I can learn to forget it. estaba Alain Krubalian, que por cierto, ese tema no, pero el anterior, el Die for, Before Die, se lo dedica a otro personaje, a otra leyenda ya no viva tampoco, Harry Dean Stanton, que, pues bueno, que por cierto, la última película que hizo Lucky, a ver, no soy de recomendar, pero ahora la recomiendo, porque es un peliculón, si os gusta, bueno. Si os gusta la actuación de Harry Dean Stanton, vos sabéis quién es, pues merece la pena. Y eso, esto ha sido el monográfico de Alain Krubalian. Y decir que, bueno, conciertos, pues la verdad es que poca cosa, por no decir que, bueno, concretamente este fin de semana va a ser el, ¿cómo se llama? Bilbao Festival Surf, no sé qué. Sí, festival, eso. Un festival de surf que va a ser en la explanada del Museo Marítimo este fin de semana. Y entonces los tres días, el viernes, sábado y domingo, habrá tres bandas allí debajo del puente, que son los Longboards el viernes, Winchester el sábado y el domingo los Bonzos. Así que si os gusta el surf y la música en directo y gratis, pues ahí tenéis tres actos que en principio no creo que se suspendan. Y nada, esto ha sido todo. Esto ha sido Shit Agur.